They said that we were trash. Well, the name is Crass, not Clash. They can stuff their punk credentials. It's them that take the cash. They won't charge nothing for their fashionable talk. RAR badges and their protest wall. Bands of white men standing in a park. Objected to racism, the can in the dark. Black man's got his problems, he's right to deal with it. Tonight for yourself, up with your white liberal shit. If you care to take a close look at the way things really stand, you'd see they're all just niggers to the rulers of this land. Punk was once an answer to 2 years of crap. A way of saying no, we'd always said yep. The moment we saw a right to be free, they invented a dividing line through credibility. The qualifying factors of politics and class. Lefty macho dream fighters with his big cars. They stepped on a racism, a camera on the street. It was just a form of fashion for the social elite. Bigotry and blindness, a Marxist god. Another clever trick to keep us all in line. Neat little labels to keep us all about. Keep us all divided when the travels start. Upon a Jew, vicious minus violence, but offers nothing new. Left-wing violence, right-wing violence, all seem like the same. Pulling boys out fighting, it's just the same old game. Boring fucking politics still get us all shot. Left-wing, right-wing, you can stuff the lot. Keep your petty prejudice, I don't see the point. Anarchy and freedom is what I want. This could be the saddest dust you've ever seen. Turn to a miracle. I lie. My mind is racing. As it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here in my head, swarm. Hold along, hold it along, hold along, hold it, go it along, hold it along, ho ho ho, ho lonely deeps and hollows, half a world, half a world away. My shoes are gone, life spent. Had too much to dream. I didn't think of you. I guess that's all I needed. To go it alone and hold it alone. Hold along and hold it. Blackbirds backwards, forwards and far. Eyes, I lie. Blind tides turn. Storm, it came up strong, shook the tree. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and pumps and and lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Buy all of the guns and butts and explode into space. Aquí estamos. ¿En dónde está mi bazooka? Escuchando a Steppenwolf, ¿no? Sí, sí, Steppenwolf. Una banda. Para empezar, una banda que se llama así porque por un libro de Hermann Hesse. ¿Quién es ese? Pues un alemán, debe ser conocido dentro de la literatura, ¿no? Yo no, la verdad es que no lo conozco. Ya, como no leemos, es lo que pasa. Como somos punkis y no leemos. De pringados, tío. Leer de. Pudiendo, yo qué sé, pudiendo estar en la calle bebiendo cerveza, vas a estar leyendo. Bueno, es mejor. ¿Y qué pasa con Steppenwolf? Pues nada, eso, nada, pues que era una banda que se llama así por la novela de Hesse y que la fundó John Kay, que es el cantante. John nació Kay. En Prusia, una antigua Prusia. ¿Dónde, o sea, ¿dónde, suena hecho a, ¿dónde estaba a, Prusia? A siglo XVIII, Prusia. Está en Alemania, tío, era, un, ah. Era una no sé qué de la República de Weimar y no sé qué. Bueno, se baja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Nada, que baja un poquito, pero que estamos distorsionando. Qué susto me has dado, Igor. Sí, yo que he desconectado esto. Ah, vale. Ah, amigo. Nada, pues eso, que se fue luego a Hanover y de allí se emigró a Canadá y ahí formó la banda, empezó a tocar en los cafés locales y al de poco se hicieron conocidos. Y es una banda, pues, Steppenwolf, de las clásicas del rock. Hemos puesto la mítica canción, la, sí, más, la más clásica. La más enrollada. Todo el mundo. Yo iba, es que iba a poner otra porque, porque hay buenas canciones, pero es que esta es la mejor. Esta, tío, es la que le gusta a todo el mundo, sí, la con ritmo y todo. La mejor canción. Así que bueno, ya hemos empezado bien el viernes. Y podemos continuar. Estuvimos, bueno, para comentar un poco los conciertos que hubo y tal. Estuvimos la semana pasada en el concierto de Discípulos. Y bueno, la verdad es que estuvimos viendo a Syntonics y a Discípulos. Discípulos ya las hemos visto por sexta vez o así. ¿Qué tal los Syntonics? Los Syntonics, sí, bastante muy bien. Muy flojo, flojísimo. Un poco flojo, sí, igual. A mí, no, no, a mí me pareció que estuvieron bien, pero bueno. A mí se me gustaron. Oye, pero bueno. A mí sí me gustaron. Además, claro, a mí me hicieron la pelota porque tocaron La Perrera y a mí me gusta mucho. Sí. Saben que me gusta mucho. No, no estuvo mal, solo que no sonaba muy bien, no sé por qué. no sonaron demasiado bien. No sé, pues bueno, el sonido tampoco era muy bueno. Yo estaba adelante en Discípulos y... Sintonics no fue bueno, pero... Y no, y Discípulos tampoco sonaba la muy allá, pero bueno. Sonaba caca y así, pero bueno. Ya no os dije yo que la sala Ding de sonido... Y lo del sonido, lo del sonido es verdad porque estuve yo llevaba tiempo sin estar tanto tiempo con el... Con el pitido en la oreja. Ya, eso cuando iba a mis primeros... Yo no tuve. A mí no me afectó demasiado. Yo cuando estuve en mis primeros conciertos, porque yo estuve adelante. Mala señal, igual, Bruno. Y adelante no se oía, o sea, oías las canciones y porque las he oído mil veces y las reconocía, pero si nunca has oído Discípulos, no sé yo si podías haber disfrutado del concierto, pero bueno. Y además había demasiada gente, se les quedaba pequeña. Pero bueno, la sala... A mí me pareció lo más, la vez que más flojo les he visto, sin duda, pero bueno. Sí, la verdad no hicieron mucho espectáculo y tal, pero bueno, no hicieron todos sus espectáculos. No, viejos, no, pasa que iban haciendo el mismo espectáculo años. Claro. Sí, además, siempre es. Podrían cambiar un poquito, a ver. Exactamente. ¿Qué quieres que hagan? Las canciones y. ¿Qué quieres que hagan? Podrían claro. modificarlo un poquito. Bueno, haga lo que quieran, tío. No ellos hacen. Sí. Pero bueno, la... sí, estaban grabando un nuevo CD, ¿no? Sí, no sé, ni idea. Sí. Pero es que siempre tienen absoluto mi mismo setlist. No sé, o sea, y la, cuando... la sala nos contaron que, bueno, que está de puta madre porque no les cobra nada, lo único que les piden es una fianza y por eso tocan un montón de grupos, ¿sabes? No les cobran absolutamente nada. Será la entrada para los grupos. Pero no suena muy bien, ¿eh? Ya, bueno, pero es gratis, tío, y tampoco está tan mal. Bueno. Y no les cobran la fianza, la entrada será para los grupos y la barra para el, la barra. ¿Y cómo está montado? ¿De quién hombre, es eso? ¿Es gratis? No es tan caro, ¿eh? Sí. ¿Cómo que es eso? Que es gratis, tipo, sí. Tipo tú pagas una, que se acaba. Pagas una fianza. Sí. Sí. Si la peña que va a tu concierto lía petarda, pues no te devuelven la fianza. Ah, qué bien. Si no te devuelven de la gente que vaya, claro. Ellos se quedan con la barra, eso sí. Tú te quedas con la entrada que pongas. Ellos se quedan la barra, ya, o sea, es la en plan carísima, ya entiendo. ¿No? Bueno, eso lo supuesto yo, lo de que se quedan la barra lo supongo, porque si no te cobran nada y la entrada será para los grupos. Da igual, ¿no? Igual será tranquilo. Sí, será la barra, claro. Claro, sí. Es la barra. Es la lo barra que siempre suele ser para quien organiza. Y tampoco me pareció tan caro como comentó aquí el amigo, Que yo compré una Boldan por 2,5. Joder, ¿no te parece caro, amigo mío? 33 centilitros. En un bar. Bueno. No era en ese bar, Igor. Te estás confundiendo. No. Estoy 100% seguro porque la compré con el asesino. Así que Uri, te has pasado de listo. No es así. Uy, no. La compré con el asesino. Así que estoy seguro. Estoy 100% seguro, chaval. Ya no sabes ni dónde te las tomas. Bueno, yo sé lo que hay. Yo no sé me acuerdo, te puedo decir. Así que nada, pues eso. No, yo sí me acuerdo. Pues eso. Bueno, pues ya está, ya hemos comentado el concierto. ¿Y qué, bebé? Tenemos que comentar algún conciertillo así este fin de flojito. No tenemos mucho, ¿no? ¿Tenemos algo? Pues no. La verdad es que no he visto ni un puto concierto para este fin de la semana pasada y había millones, ¿eh? Pues ahora... Nada. Hombre, están los que comentamos adelantados. Siguen estando ahí el de GBH, el de tal, el de tal y el de cual siguen estando ahí. Pero bueno, ¿no? Y comentar que hoy en Isarbelch hay un mercadillo de trueque donde... la gente pues va a llevar cosas para cambiar sin tener que utilizar dinero, pues CDs... O si no también puedes utilizar el dinero. Que ha empezado a las 6:30 y ahora estará... Me supongo que... A las 6:30 había una película de Rodrigo de No Futuro, sí. de Colombia, una película de punkis de los 80. Supongo que también se podrán comprar cosas y eso. No, porque no hay distribuidoras, eso lo... No, pero gente, yo... Haces cambio como cromos, tío. Como cromos, los cromos también se compraban al final. Si tienes un CD muy bueno, pues lo compras, tío. Es lo que tienes, si no tienes nada para cambiar, pues dinero. Pero si tienes un CD ahí, no lo vendes, tío, te gusta. Ya, bueno, ese... Bueno, vale. Igual tienes ahí tu CD. Bueno, es igual, pero comenta un poco de qué va la movida, que dicen que han hecho un llamamiento a todos los punks de Bilbao, ¿no? Dicen que va a acudir a la gente para que... Porque tienen intención de hacerlo más veces. Que haya variedad, y eso, ¿no? Sí. Que haya un poco de variedad. Bueno, tú irás entonces, se te va a ver el pelo por ahí. Las rastas se te van a ver variedad, por ahí. Bueno, sí, sí, mucha variedad. Oye, variedad. Cada día que te veo tienes más rastas, por cierto. Ya. Es que me estoy haciendo alternativo. Sí, ya sé. Globalización. Mañana la camiseta de Manu Chao, ya te compraré una. Sí, soy una antigloba, como el otro día. Dentro de poco saldrás en la 2, en las documentales, así, ya verás. Bueno, pues vamos a poner un poco de música, ¿no? Y... Sí. Ah, bueno, espera, anunciar que hoy va a ser ya por fin la noticia. Bueno. Se supone la entrevista a Santi Magma, eso supuestamente es. Va a ser hoy. Y bueno, pues eso, estad atentos. Así está que vos, interesante, que promete, la verdad. De mientras vamos a poner algunas cancioncillas. Digo, bueno, pues voy a poner yo mismo una canción. Venga. Ya que nadie se anima. Nadie se anima, tú siempre te animas. De fondo, claro. Yo siempre tengo que aquí sí. Bueno, pues voy a empezar con un temita bastante conocido. Has metido las mierdas, bueno, aquí ya, ¿no? Conocido. Sí. Vale. Bueno, un grupo que se llama Milk House, que tocan un hardcore bastante potente. Un grupo que nace en el 1996 de minoría urbana y Point Blank. Uh-huh. Y la verdad es que no sé dónde son. Son de Murcia. ¿De Murcia? Cartagena, sí. ¿No? Murcia, bueno, sí, creo ¿no? que sí. No, Cartagena está, sí. Cartagena está en Murcia, sí. ¿No? Bueno, pues eso, en el, esa geografía. En el 97 sacan dos demos y luego el 99 saca un split con 2 minutos de odio. Un split, bueno, no está mal. 2 minutos de odio son muy más potentes y más sí, bozarrón. No sé, es, el split ese tiene un poco de sonido chungo, entonces sí, eso es. No mola mucho. Y luego pues ya en el 2001 sacan su LP que se llama La basura se esconde en los armarios de la cocina. Y... Tranquilo. Vale, pensaba que no se movía. No, no, sí, sí, es que se te oye. Pues eso, y la basura se esconde en los armarios de la cocina. ¿Cómo y debe ser? Eso, eso, debe ser. Y esta canción se llama No quiero volver y es de este CD. Ah, bueno, y decir que a este grupo lo sacó del anonimato Escuela de Odio. Escuela de Odio, ¿eran colegas o qué? Sí. No, pues les vieron, los vieron talentosos y les dijeron, venga, eso, a la fama, ¿no? A la fama. Y ahora pues están en la MTV y por ahí, eso. En un sello. No, mencionaban a Escuela de Odio personalmente, no a la distribuidora. No, pero imagino que sería algo de eso, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad. Bueno, es igual. Vamos a poner la canción y. Hola, no quiero volver. A ver qué nos parece. No quiero volver. Milk Hub. ¡Epa! Ya estamos aquí de nuevo tras oír a Milhouse. Nos están comentando que no se oye por internet. Bueno, pues internet que se jodan. ¿No tienen transistores en casa o qué? Bueno, pues no sé. Esta juventud. Que lo prueben y que nos llamen o algo. Esta no juventud sé. Hoy en día que quiere. Hay que recordar el chat todo y el teléfono. Hecho, quiere todo fácil. Bueno, vamos a decir 94421. ¿Tú qué estás? 94421-7060. Llamadnos, por favor. Llámanos. Hace tiempo que nos llamáis. Sí, hace tiempo que no nos llaman y recordaros el desde chat. Desde Angulo tiene clase por que... la tarde. Ya. Sí. Desde que un amigo el chat nuestro en la oye. Página de la Irola Irratia y eso es. Demás. En sindominio.net/Irola le dais a chat y podéis charlar un rato con nosotros y enteraros de cualquier noticias interesantes de los programas de la Irola. Luego también nos podéis enviar emails a donde está mi azoca@gmail.com. ¡Ostras! Hombre, que nos llaman. Madre mía. Nos llama alguien. Bueno, ya no sé cómo se coge llamadas. A ver. ¿Sí? ¿Sí? Baja la música, tú. ¿Quién es? Baja la música. Era para deciros que se oye perfectamente por internet, yo lo estoy oyendo. Vale, muchas gracias, ¿eh? ¿Quién eres? Yo soy tu hijo. No sabía que me habías conocido. Joder, pues... hombre, si no reconozco a mi padre ya... Ostras, ahora. Se va a cortar accidentalmente, ¿eh? Vale, bueno, se oye bien internet, ¿eh? No habrán entrado bien. Hasta luego. Venga, muchísimas gracias, Aita. Parece... Impresionante. Wow. Parece que... Incredible. Se lo pasa bien en el trabajo, mi padre. Esto ha sido eficiencia, ¿eh? Bueno, vosotros si vais por Moyúa y oís dónde está mi bazooka, entrad, que es la tienda de mi padre. A todo volumen. Joder, será la tienda con mejor música de todo de Bilbao, por supuesto. Segurísimo. Madre mía, ¿cómo me haces estas cosas, la verdad? Bueno, otra vez, pues que se nos oye bien. La culpa es del cha-cha-cha. Del chachateo ese. Del cha-cha-cha-cha-cha. El chatín ese. Bueno, ¿qué? Bueno, pues nada, Uri. Yo me he quedado traumatizado ya. ¿Te has quedado traumatizado? Pues ahora... Espera que ponga la música. Sí, sigue. La musiquita y voy a poner yo ahora una canción. A ver, ¿qué me vas a poner? Pues porque el viernes también estuvimos por ahí. Alguno aquí, Joaquín y yo, estuvimos... ¿Qué estuviste haciendo? Estuvimos en Isarbelch viendo los conciertos de la fiesta de Semeña Anarquía. Que sí. Pues iban a tocar... Últimamente vivís de Semeña Anarquía, ¿eh? Bueno, es que los viernes está bien, si hay algo... Pues siempre montan bien algo estos chicos. Pues estos chicos... ¿Cómo son, eh? Empezaron ¿cómo son? Depósito de cadáveres, pues que estuvo bastante bien, mejor sí, de lo que tocaban creíamos. Así versiones de punk conocidillas algunas, otras de los no 80 tanto. Y así. Estuvo bien, la verdad es que a mí me sorprendieron gratamente. ¿De quién estáis hablando? Que se me ha ido la olla. Depósito de cadáveres. Vale. Luego tocaron Semen, pues que ya los hemos visto mil veces y demás, como siempre. Así estuvieron mejor que en el... Mejor que en la Veaga. Nada mejor, y además había mucho, mucho público. Además tocaban en casita, que eso... En casa, claro, en casa se juega mejor. Y hasta claro. Chu salió volando por los aires y demás. Así. Sí, y luego el tercer grupo, el último, fue un espectáculo de la hostia. Los de patatas fritas por el culo. Sí, me contasteis que acabaron un poco desnudos, ¿no? Sí, un poco no, bastante. Empezó el batería solo desnudo y al final acabaron todos. ¿100% desnudez? Sí, 100%. Pero acabaron desnudos... ¿Hasta los calcetines? En la mitad. Exacto. De los calcetines. No, con botas. Bueno, tenía... con botas, perdón. Ah, botas y militares. Y una hostia aquí a Iker. Sí, yo recibí un pisotón también. Madre mía. Es que, ¿y qué tocan estos chicos? Tocaban, se ponía Patateo Infernal y 50 canciones tenían. ¿Pero qué tocan? Porque con Patatero Infernal me hardcore, quedo malo, dijeron la semana pasada, ¿no? Hardcore plan, malo y rapidísimo. Sí. Hardcore malo. ¿Pero culo, qué, por ¿pero qué edad tienen esos pavos? Pues 30, sí. 30, ¿no? Es que son mayores. Y hasta le dimos el ano al público y al cantante. Al público, el puente también. El puente. Todos, que estaba sí. En pelotas tan tranquilamente. Haber aprovechado para limpiar un poco. Claro, yo para lamer. Hombre, no voy a decir lamer. A mí me hizo gracia que el tío después del concierto tenía la distribuidora montada, ¿no? Y sí. Se fue en bolas y estaba en bolas hablando con la peña. Sí, hablando normal, la peña está. Hombre, tú ahora estás en bolas, pasa que con cosas de encima, pero. Ya, claro, pero. Vamos, no, que está igual. Es que me sorprendió, me hizo gracia. Y todo borrachos, estaban viviendo. No he conseguido explicarme. No, la verdad es que no. Todo borrachos en pelotas, ahí era un buen espectáculo. Bueno, es igual. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Depósito de cadáveres y o sudor? Y había, sí, vamos a ver sudor, que iban a tocar también en la fiesta, pero al final. Por motivos personales del batería no vino y entonces pues no. Pero vino el guitarrista de Toledo y Toledano. Con todos los de. Con los otros dos de Pasión por el Ruido de Madrid y el Jorge de Pasión por el Ruido pues me vendió la cinta de sudor esta. Sí, ¿cuánto euro, te cuánto por te costó? Euro y medio. Joder. Porque está hecho. Qué comerciales. Do it yourself. se han vendido. Se han vendido, está clarísimo. Es ese la precio. Maqueta se han vendido la capital ya. Lo primero que graban. Luego dicen de los Lendakari. Se llama mierda en todas partes y la portada es un culo echando una bomba atómica. Ah, y está así todo muy manualmente hecho y demás. Un pedo atómico, dicen por aquí atrás. Un pedo atómico, eso es. Un pedo atómico. Bueno, pues entonces vamos a poner la cinta. ¿Qué canción vas sí, a poner? Vamos a poner la tercera canción de la cara A, que se llama Solo espero que tropieces. La pista 3, igual no te confundas. Sí, esa misma. Cuidado. Venga. de mierda, no voy a lamer tu culo. Solo espero que tropiece. No me importa dónde toques, un idiota es un idiota. Ya estamos aquí, ya hemos vuelto. Vale. Ya está, ya tenemos otra de dos micros. Aquí estaba Sudor, que la... El brazo rápido. Aquí sois unos exigentes con el sonido. No sé, no con el sonido, con la música. ¿No escucháis potapotaje que tiene peor sonido? Yo no escucho potapotaje. Bueno, peor. Os encanta. No nos gusta, Ori, tío. No se me ha oído, pero bueno. Potapotaje no nos gusta, solo nos hace gracia. Eso es. Yo y bueno, no nos va a gustar, Ori. A mí personalmente no me gusta. Me hace gracia. Bueno, a mí a veces sí me gusta. Voy a traer cintas todos los días para que jodáis. Déjate estar. Malditas cintas, cabrón. Sí, no tienes tantas. Voy a traer, me quedan otras dos para traer. Wow. Todos los días hay viernes tras viernes. Viernes tras viernes, hasta el final de los días. Has empezado a coleccionar cintas. Sí, voy a empezar a coleccionar muchas cintas. Lo mismo que dije hace unos programas, estás tirando tu dinero. Porque dentro de tres semanas, por el sol, se te joderán. Como bien dice una canción de Airbag, que dice las cintas se joden al sol o algo así. El sol. Bueno, Airbag es de maricones. Al lado del micro. Pero si me compro un CD, pues. Pero eso es mentira, Igor. Sí, se joden. ¿Qué se van a joder? Se van a joder. Las cintas no se joden, no tienes ninguna cinta jodida en casa. Yo tengo mil cintas que se me han petado. Yo también. Yo no. Del Wallman de pa'lante para atrás. Sí, de alas al pueblo. Del desgaste, tío. Y el desgaste, pues eso. De todo. Joder, el sol es sin más. De los trajines. Si te gastas dinero. Está claro que la cinta no es muy práctica. Las cintas son las que más se joden en todos los. Si te gastas dinero, cómprate o CDs o vinilos. Que no se te van a joder tan fácilmente. Pero son más baratas y solo hay en formato cinta esta maqueta de Sudor. Ah, bueno, claro, no, en este claro caso sí. En este caso solo puedes tener bueno. Eso, ¿no? Pues bueno. Si no queda más remedio, pues bueno. Por 1 euro y medio no pidas más. Vale, de acuerdo. En mi casa se oye bien y me gusta. Yo por 1 euro y medio tengo. Me gusta bastante esto. Yo por 1 euro y medio tengo vinilos de oro. Sí, bueno, es igual. Sí. De diamante. Y de diamante también. Hay vinilos de colores y eso. Yo tengo uno de colores. Uno transparente, Radio Berman. El mío es transparente. ¿Sí? Transparente, qué feo, ¿no? No, no te creas. Más feo es el amarillo que tengo. Lo de. He visto. Más feo eres tú. Más. Toma. He visto naranja rojizo. Mazo raro, chaval. Nada, transparente es original. Sí. Dejémoslo en eso. Bueno, es igual. Vamos a poner. ¿Qué vamos a poner, Iker? Dímelo. ¿Qué vamos a poner? A ver, pues vamos a hacer la intentona de contactar con Santi y de mientras pues una canción de Lobo. Vamos a poner una cancioncita de Lobo. Pues va a empezar la entrevista. Entrevista tan esperada, se ha hecho rogar durante unos años. Igual nos hemos pasado de listo, ponemos la canción y todavía no está la entrevista. Bueno, pues si no seguiremos hablando y se enchufa la entrevista. Así que tampoco somos la serie, Igor. Queremos que las teleoperadoras trabajen a tope, así que vamos a poner la canción y venga. A ver si os gusta la canción y a ver si os gusta la entrevista. Venga. Yeah. Bueno, y aquí estamos, ya hemos conseguido contactar con nuestro amigo Santi Magma, así que bueno, vamos a subirle a ver si se le oye bien. A ver si se oye. Hola, ¿sí? A ver. Hola. Probando. Bueno, buenas tardes. ¿Ya está, se oye? Baja la música. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, se oye un poco distorsionado, ¿no? Sí, se oye un poco mal, pero bueno. Ya se oye mejor que la otra vez, o sea. Sí, sí. Por lo menos no se oyen pedos al hablar. Bueno, Santi, ¿qué tal? Bien. Esperando vuestra llamada. Ha sido un poco raro cuando me ha llamado, pero bueno, venga. Buenos días. Bueno, saludos de parte de todos también, que están ahí. Buenos días. Sí. Un abrazo para todos. Bueno, pues la primera pregunta es, a ver cómo ha surgido Lobo Eléctrico. A ver si ya teníais planeado el tipo de estilo de música así, o lo hicisteis sin querer, o salió sin querer. Pues más bien sí, la verdad, porque en realidad el grupo fue surgiendo, porque en un principio empezaron Iker, que toca la guitarra, Jorge, que toca bajo, y otro amigo, que tocaba la batería, y yo todavía ni aparecía. ¿No estabas dentro o qué? No, ni siquiera, pero al principio solíamos ir a un pequeño local que había en la casa de unos colegas, ocupada. Sí. Y bueno, ahí empezamos a tocar un poco, así ahí, porque yo llevaba, pues desde que habíamos acabado con Ruido de Rabia, hace 10 años sin hacer nada. Uh-huh. Y poco a poco fue surgiendo el grupo. Y el estilo, bueno, en principio no había una cosa muy clara del estilo que esperamos hacer, pero fue surgiendo ese estilo y con el tiempo pues ha ido cogiendo más forma. Sí, porque la verdad es bastante diferente a Ruido de Rabia, ¿no? Sí, eso sí, sí. Pero bueno, claro, siempre sorprende un poco, no, si lo ves desde ese punto de vista sí sorprende, pero claro, ya... Bueno, a pesar de que hagas un tipo de música, escuchas muchos tipos de música. Claro. Entonces, bueno, ahora haces así y luego en otro momento pues cambias de la forma que quieres expresarte o bueno, lo que te apetece en el momento. Ya, no sé, es que es un cambio muy drástico. Es un cambio fuerte. Sí, sí. Sí, bueno, o sea, visto desde fuera sí, puede parecer, visto desde dentro no es tan drástico porque en realidad no existe ningún salto. No existe un grupo o una experiencia entre Ruido de Rabia y Lobo Eléctrico para ver ese salto. No, es que claro, yo entiendo que desde fuera se ve como un salto. Claro. Pero desde dentro no existe ese salto, porque en realidad es una especie, un proceso que es continuado. Entonces, bueno, salto, vale, musicalmente desde luego sí que hay un salto bastante claro. Y en el tipo de letras también puede haber un salto, aunque los temas en realidad no son tan diferentes. ¿De qué hablabais en Ruido de Rabia? Hombre, en Ruido de Rabia mismo desde el principio, que eran unas letras mucho más claras, más de un tipo mucho más, digamos, más radical, político, así. Más militantes desde un punto de vista anarquista. ¿La de la adolescencia o cuándo? ¿En qué época era? Ruido de Rabia es de mayores. Ruido de Rabia comenzó en el 85. Joder. ¿Y qué edad tenías tú en el 85? En el 85, pues yo soy exactamente 20, porque yo soy de 65. Joven y rebelde. Joven y rebelde. Y tortura sistemática ya más jovencito. Anterior. Sí. De la adolescencia y más radical, me imagino. Y en cierta forma, tortura sistemática, o sea, Ruido de Rabia era en cierta forma una continuación de tortura sistemática. Sí. Porque en tortura sistemática, digamos que hubo un momento en el que hubo como dos ramas en las que uno buscábamos una música más extrema. Más y rápida. De ahí surgió Ruido de Rabia. Buscando un sonido más extremo. Y los. Uy, el otro extremo que hizo, pues. ¿Hicieron otro grupo? Pues de ahí salió, sí. De ahí salió otro grupo que se llamaba Bucaera. Ah, Bucaera, sí. Sí. Ah, Bucaera, bueno, sí, un poco menos. Es que Ruido de Rabia era muy, muy ruidoso y así. Un Ruido de Rabia, el nombre quedaba de puta madre. Sí. Sí, el nombre era muy destructivo. Anduvimos muchas vueltas del nombre que poner y al final surgió ese nombre que es como básicamente descriptivo. Sí, queda perfecto. Sí. Pues sonido ahí, pumba. Sí. O sea, y por aquel entonces, cuando hicisteis Ruido de Rabia, no existía un grupo por aquí que tocara de esa manera. Tampoco, ¿no? No había. Pero bueno, tampoco fue una cosa. Es una cosa con la que más nos encontramos que buscamos, porque en realidad nosotros también lo que podíamos tocar era lo que podíamos tocar, no teníamos una capacidad de tocar. Me acuerdo que mucha gente decía, oye, tocaron no sé qué versión, nosotros éramos incapaces. Cuanto más rápido, más fácil, ¿no? Vamos. Bueno, Sí, eso es así. Más rápido, pues, más fácil, depende. ¿Ves? Más rápido, más fácil, depende. Bueno, si es extremadamente rápido, ahí, si bueno. Si tocar rápido y perfecto... Y ya, eso ya. Pero rápido no se notan los defectos, es lo bueno. Claro. Hombre, lo que... Sobre todo ruidoso, digamos. Detrás del ruido se puede esconder muchas cosas. ¿Y por aquella época vosotros qué escuchabais? ¿Qué era lo que estabais todo el día poniendo, bueno, en vuestras calles? En aquella época, digamos, bastante hardcore europeo. Yo escuchaba bastante también en aquella época música industrial. ¿Industrial? ¿Qué grupos más o menos? Ejemplo, así. Experimental y, bueno, cosas que no conoceré. Bueno, y cosas que sigo escuchando, ¿eh? Algunos de los grupos que más me gustan sigo escuchando ahí. Pues bueno, a mí, pues... por ejemplo, en aquella época me gustaba mucho Psychic TV, que siguen tocando. No conocemos. Ni idea. Grupos tipo... Se parece a grupos como LARM o BGK, sí, vamos. Hombre, no, a mí LARM y BGK, a mí yo cuando vi a LARM en directo, la verdad es que fue una influencia grande. Cuando vi a BGK también, yo, mi primer concierto fue con BGK. Joder, pues vaya experiencia. Y eso era tocar, por ejemplo, eso sí que era tocar rápido y bien. Sí, bueno, tampoco bien del todo, pero bueno, rápido y con calidad ahí. Hombre, sí, bueno, otro rollo, otro rollo. Sí, no, estaban muy influenciados por el tipo de ese grupo, tipo de grupos, ¿no? De claro que sí. Hardcore europeo, así. Sí. Entonces, en general, digamos, hablando, digamos, a nivel general de grupo, esa era nuestra mayor influencia. Mucho más grupos europeos que americanos, no tanto americanos. Aunque bueno, dentro del grupo también había, cada uno tenía sus gustos también, dentro de, digamos, sí, claro, una cosa más así, pues cada uno tenía sus gustos. ¿Y vosotros vivisteis la movida, el cómo surgió el punk y todas esas movidas, todo eso que llamaron el rock radical vasco así allí en Tolosa, o allí, bueno, no notasteis mucho? No, yo creo que notar se notaba en todos los lados. O sea, que allí teníais también vuestra escena y vuestra... Lo que pasa es que aquí nunca, si lo cuenta, no acepto. Aquí en Tolosa nunca ha habido gran cosa, la verdad. Si ha habido, nunca se ha notado demasiado. En Tolosa... O sea, ha habido muchos grupos que... O sea, yo conozco de la existencia de grupos por aquí, pero que en realidad nunca ha ido demasiado lejos ni son conocidos. Nosotros, el único que conocemos sois vosotros, la verdad. Sí, ¿de Tolosa? Tampoco te creas que ha habido mucho más. No. Ahí, evidentemente, hombre... por ejemplo, hay grupos ya bastante más famosos a nivel... Sí, pero más nuevos. Sí, más nuevos, por supuesto. Entonces, no. Pero bueno, tendríais vuestros conciertillos, ¿no? Y... Sí, eso, teníamos nuestros conciertos y en cierta forma, incluso en algunas cosas, coincidíamos, digamos, dentro de lo que era la escena de lo que se llamaba el rock radical vasco. ¿Iríais siempre los mismos? Porque... Pues yo he tocado con Cortate unas cuantas veces. Joder. Y... Y vamos, o sea, con muchos grupos de esa, sí, de ese pues, momento. No. Esa zona. Pero bueno, de forma de no, pero no estábamos dentro de ese rollo tampoco. Porque solo para empezar, la música que hacíamos y así, pues se alejaba bastante de todo eso. Sí, bueno, mucho más. Y aparte de Tortura, Ruido de Rabia y luego Eléctricas, ¿están más grupos? No. No. ¿Y intentos? No. Es suficiente ya. ¿Intentos de grupos? No, ha habido intentos tampoco, hay así... Nada serio. ¿Proyectos fallidos? No, la verdad es que no. Ah, bueno. La verdad es que no. Siempre hombre, suele pasar. Pasan por la cabeza muchas cosas. La idea del intento fallido hay un salto todavía. Sí, o sea, sí, que aquello por lo que has pasado ha, bueno, ha tenido has su triunfado. Repercusión. Sí. A la tercera va la vencida, ¿no? La vencida cuando será, seguramente cuando me muera, pero... No, te lo digo por luego. Que luego es el tercer grupo, según lo que cuentas. Claro, ya veremos. Yo esas cosas nunca la, yo qué sé, lo que vaya surgiendo, ¿no? Sí, eso sí. Que dure lo que dure, que surja lo que surja. Sobre la marcha. Así sí, es. Eso así es. Dejarse llevar un poco. No sé a dónde nos va a llevar, menos mal. Y no sería bastante aburrido. Bueno, y el nombre del grupo, ¿de dónde viene? ¿Es una mezcla de algún componente o así o no, queda bien? El nombre, bueno, el nombre del grupo, es que te he contado alguna vez. En realidad viene de... Es un ciego de marihuana. Sí, ¿de marihuana? Sí, no es así, de claro, sí. ¿Es un qué, Alisa? Es una imagen que yo tuve durante un ciego de marihuana. Y yo la definí como una especie de lobo eléctrico. La imagen era de... Bueno, no era siempre, no era claramente un lobo. Era una especie de sensación más que una imagen muy clara. Y era como una especie de bestia eléctrica, en cuanto que formas no eran del todo definidas, tenía una especie de cualidad eléctrica para mí. ¿Estás seguro que eso era marihuana o...? era muy potente. Oye, una pregunta. Una cosa, en un fanzine que tenía yo del 85 salió una entrevista a Tortura Sistemática y decía, y te contestabas tú y decías que no consuméis drogas, incluido alcohol, vamos. ¿Ha cambiado la cosa o...? Estrellas en toda regla. Yo estuve desde los 17 años hasta prácticamente los 30 sin consumir ningún tipo de drogas, salvo café. Joder, me cago en... Joder. Y luego empecé a probar, bueno, luego empecé a tener curiosidad por esto era en mi caso en particular, ¿eh? Sí, sí. Otros miembros del grupo sí que consumían, bueno, consumían, tampoco especialmente, la verdad, ¿eh? Lo normal, vamos. No éramos un grupo especialmente drogata para nada, ¿eh? Para nada. Hombre, aparte de beber o así... Lo más típico de así, sí, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Y yo la verdad es que no. La verdad es que mi comienzo fue bastante tardío. Sí, mucho joder. Mejor. Mucho mejor, y, claro, bueno, que sí. Pues, y para mí es, bueno, es una forma de estar en una situación diferente y poder ver qué ocurre cuando estás en una situación diferente. Para lo que sea, para estar bien, para, sí. Para lo que busque cada uno. Una cuestión que tiene que ver cada uno. Sí, ya que nombró el fanzine ese, ¿has leído esa entrevista? O... ¿La hizo él? No me acuerdo de qué fanzine. Ya, no, pero... No, una... se llama el fanzine... Joder. Nada, se me ha olvidado, pero es que... Es una entrevista que era de un fanzine viejo del 85 y la ha rescatado y así. Bueno, y Tortura Sistemática. No sabría decir. Ah, se llama Stufi Laun Chaun Chaun o algo así. Es el fanzine de ahora. Sí, ese es. No, pues no lo he visto. Nada, pues está en el número 2 ahí, nada, y vi, estaba bastante curioso ahí. Ya le echaría un vistazo para ver qué decíamos. Sí, sí, sí, es que sí, está bastante bien, dices ahí, no sé. Ahora habrá que compararla. No guardo material apenas de esa época, tengo poquísimas cosas. No eres nostálgico, por lo que veo. No, para nada, para nada. No volvería atrás jamás. ¿Te gusta donde estás ahora mismo y ya está, no? Sí, o sea, eso me parece que, bueno, cada uno le toca... cada momento tiene su cosa. Claro, sí. No voy a decir que aquellos años eran la hostia ni... Pues, eran no, diferentes. No, eran diferentes, era lo que tocaba en aquel momento. Ah, no, del fin. Pasa que a nosotros, pues bueno, pues no, nos gustan esas épocas porque había muchos grupos que de los que escuchamos ahora porque y no lo hemos vivido y claro, siempre sí. Parece que lo pasado es mejor, ¿no? Sí, pues siempre pasa. Siempre. Sí, eso siempre parece, pero lo peor de eso es pensar que eso es así, porque entonces lo que haces es que sea así. Ya. Porque si te estás lamentando siempre de que, ah, es que aquello sí que era aquí, lo que hay que hacer es aquello que a ti, porque si hay todas estas cosas que te gustan de otra época... A ti de alguna forma te dicen algo, lo que hay que hacer es eso que se activa dentro de uno, sencillamente manifestarlo y manifestarlo ahora, en el momento presente, claro. Que es el único momento que puedes hacerlo. Y así surge lo nuevo. Así, claro, así surge lo nuevo. Así surge todo. Y si no, vamos, si no, eso es un geriátrico en el peor de los sentidos. Bueno, ¿y las letras las haces tú, las del grupo? Sí. Sí. ¿Siempre has hecho tú todas las letras? Sí, habitualmente sí. Bueno, claro. Habitualmente, creo que siempre. ¿Y nunca has tocado la guitarra o algo? ¿O siempre? No tengo ni idea. No sabes ningún instrumento, solo cantar. No sé tocar nada. Yo siempre bastante vago para aprender a tocar ningún instrumento, de lo que ahora me arrepiento un poco, la verdad. La voz, solo. La voz, sí. Digamos que ya empecé con la voz y... Y ahí te quedaste. Y me quedé. No. Me quedé. No, me gusta. Sí, ya se te ve. Y, sí. Y lo de hacer las letras y todo eso me gusta. Ahora... También ahora no me importaría saber tocar un poquito la guitarra. Claro, eso sí. Pero nunca es tarde. Siempre. No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Pues sigue siendo bastante vago. Normalmente se ponen a cantar los niños a los que sus padres no les compran las guitarras, y claro. Sí. Es que no te compraron una buena guitarra y no pudiste. Y te pusiste a cantar. No, y la verdad es que la forma en que empezó fue una cosa. Lo que pasa es que yo hace muchos años cantaba en un coro. Entonces. ¿El de la iglesia? Bueno, no, y no de iglesia después. De hecho, yo estuve cantando en un coro y en Ruido de Rabia a la vez. Joder. Contraste. Ya, compatible con... Joder. Era un contraste notable, pero es así. O sea, las dos cosas me gustaban. Sí, joder. Y lo hacía. Y bueno, fue un poco así, joder. Cantaba, digamos, como ya tenía cierto historial de cantar algo, pues, mira, tú cantas. Y tú tocas la guitarra y tú tocas no sé qué. Bueno, así. Ya. como se empieza normalmente los grupos al principio. Sí, así, vea, tú esto, tú lo otro y así, sin tener ni idea. ¿En qué te inspiras para hacer las letras? Porque hay algunas letras que sí, son peculiares. Son peculiares, sí, ¿no? Cuesta digamos cogerlas. Por alguna... Abstractas. Sí. Bueno, ¿en qué me inspiro? En el reciente consumo de drogas, ¿no? Bueno, ahí hay... De hecho hay una influencia bastante grande de eso. Hay sobre todo en cierta época, sí. Sí. Ahora, en cierta forma, ese mundo no es solo de las drogas, digamos. Todo ese mundo de imágenes es el mundo en el que yo habitualmente me muevo. Sí. Aunque parezca claro. Un poco extraño, pero es así. Sí, temas como el de la abundancia, la ambigüedad de las letras o... Sí, hombre, la ambigüedad de las letras está un poco, en cierta forma, buscada. Sí, ¿no? Porque estando ya en Ruido de Rabia me di cuenta de que al final muchas veces cuando haces letras muy panfletarias, sí, al final panflet, sí, típico, lo que consigues es que algo que no es precisamente lo que yo por lo menos buscaba, ¿no? Era un poco que cada uno, digamos, viera las cosas y pensara por sí mismo y buscara y reflexionara lo que es que pensaba él en su vida o que tenía que ver en su vida todo eso que le pasaba, ¿no? Al final con los panfletos, al final parece alguien que al final termina siguiendo frases hechas. Además que los panfletos acaban aburriendo porque normalmente los panfletos sí, siempre son los mismos. Siempre es lo mismo y al final se queda en una cosa, es como ir a misa al final. Es mejor oír las paranoias de un tío, por muy paranoias que sean, que no los panfletos de que oyes en todos los grupos. Al final uno tiene que ver un poco ahí, ¿no? Y si le dicen algo, a mí es que muchos grupos que me gustan tienen letras que más que decirme cosas muy claras, me sugieren muchas cosas. Claro, ya. Yeah. Por eso sois característicos también, por ese tipo de letras. Entonces eso a mí me dispara mucho, para muchos niveles. Ya. Yeah. Y bueno, a mí me gustan grupos mucho las letras de ese tipo y así. Y las panfletarias ya no me hacen mucha gracia. En un tiempo fui muy panfletario haciendo letras, pero luego me fui aburriendo de todo eso. Es más fácil hacer letras panfletarias, ¿eh? Sí, porque en definitiva... Es más fácil, sí. Y es lo que le gusta a la gente también. Es mucho más lo que busca. Claro. Es triste. Lo que pasa es que eso al final para mí ocurre un poco como ocurre con las religiones. Por ejemplo, en la misa. Algo que en principio debería ser un ritual en el que la gente, digamos, siente lo que está haciendo, cada gesto que hace, cada cosa que dice, termina siendo una cosa completamente vacía. Sí. Sino que al final parece que haces un grupo punk, tienes que hacer este tipo de letras. Ya, eso es. Para nada. Están así que no es nada punk, en realidad. Porque algo que está tan predefinido de punk tiene bastante poco para mí. Nada, que sí. Ya. Tiene que ser ahí... Bueno, más preguntitas por aquí. Bueno, ¿tienes tú por ahí la entrevista también, Uri? Sí, tenemos por aquí la entrevista. Estamos preparados aquí. Podemos hacer, podemos preguntar todo, no solo yo. Sí, claro. Bueno, que habéis estado en Japón tocando, en Holanda, en Alemania o así, y ¿qué tipo de público os encontráis por ahí? ¿Si es muy diferente al de aquí o así? El tipo de público es el que te toca. Bueno, es que aquí siempre estará el mismo. Aquí siempre es parecido. Sí, ¿no? Aquí digo, siempre yo, somos los mismos. Sí, es un público diferente, pero si te das cuenta, en el fondo, no, somos todos bastante parecidos y reaccionamos ante cosas bastante parecidas. Entonces... Al principio, yo me acuerdo cuando fuimos a tocar a Japón... ¿Cómo son los japoneses? Hombre, eso es una pregunta muy complicada, ¿eh? Japoneses, solo estos 9 días. Ya, pero... ¿Cómo son los conciertos ahí en Japón? Bueno, los conciertos nuestros, por lo menos en Japón, fueron... Normalmente tocábamos con bastantes grupos. Allí hacían conciertos... Multitudinarios. Bueno. De 6 grupos... Sí. Vaya, eso está guapo. Normalmente empezaban a una hora que para nosotros es bastante temprana, hacia las 6 de la tarde. Sí, y así. Sí. Aquí se pronto tenían que acabar antes que las 12. Ah, claro. Porque a las 12 solía ser, el último metro era a las 12. Uh-huh. Entonces tienen que acabar antes porque si no realmente es bastante problemático porque el transporte en Japón es extremadamente caro. ¿En qué sitios de Japón estuvisteis o sí? Pues estuvimos, me hicimos tocar en 2 ciudades, en Tokio y en Nagoya. Sí, y pero claro, el viaje y todo eso lo tuvisteis que costear vosotros. El viaje lo pagamos nosotros, sí. Claro, os tuvisteis que dejar unas buenas pelas. Joder, pero es el viaje lo pagamos nosotros, eso sí. Luego allá y eso, pues bueno, digamos que con lo que sacábamos en los conciertos era lo que... Bueno, por ejemplo, la estancia teníamos solucionada, porque la persona que nos llevó, Shogo Komiyama, sí, pusiste tu foto, ¿no? Nos llevó a su casa. Sí. Nos llevó a su casa. Joder, lo puta madre. Joder. Porque es alguien que en realidad no nos conocía personalmente, y alguien que no te conoce personalmente y te abre su casa y te trata como pues sí. Nos trató. Joder, ves que ir a Japón. Sí, hay que tener... es una aventura. ¿Cómo conseguisteis el contacto? Aventura. ¿El contacto dónde salió? Porque es difícil. El contacto fue. Shogo Komiyama es un promotor de conciertos y bueno, trabaja ahí con grupos. Y por ejemplo, Fermín Muguruza siempre ha ido a Japón, he ido con él. Sí. Y más grupos, Atom Rumba, o bueno, varios grupos de aquí que... Pero allí no os conocerían. Allí no conocerían nadie. Claro, qué va, no conocían en Japón. Nadie. Pero luego te decían que les gustaba o no os decían nada, o qué contaba bueno, la gente. Eso se veía más o menos en la reacción en el concierto, más o menos. ¿Le gustaba a la gente? Sí, reaccionaban ahí. Sí. Cuando bajabas del escenario sí, y así, ¿qué hacían? Bastante divertido. ¿Serpenteaban? Bueno, sí, al principio empezaban ahí... Ah, me acuerdo que cuando fuimos, yo me comento como que la gente... Era muy correcta. Ah, sí, muy y ahí, bueno, mamacita. Estirada, sí. Bueno, dije, bueno, viniendo de donde venimos, no me asustaba mucho, porque decía, bueno, es un público muy terrible, el público guipuzcoano es muy frío. O sea, que es difícil encontrar un público más frío. Más que frío aún. Joder. Oye, luego la gente, la verdad, es que empezaba ahí. Creo que tenían bastante menos vergüenza que la que tenemos nosotros. Sí. Ahí, en los conciertos, sí. Y bueno, empezaban con la cuerda y una vez que empezaban, pues bien. Bueno, ahora... Yo creo que les resultamos bastante exóticos en general. Y así de algún sitio que no hayáis tocado todavía, sí, que os gustaría tocar o no sé. Joder, pues... A todos lados, ¿no? A todos lados, así de claro. Sí. O sea, por viajar... Una de las cosas que más me gusta es viajar. Es que, y claro. Para aquí, para allá, y, o sea, que yo ahí, vamos, todo lo que se pueda. Claro. Todo lo que se pueda. Uh-huh. Si conseguís hacer una gira por ahí, que no salgáis perdiendo dinero, eso es un regalo. Eso es lo mejor que ya. Puede pasar. Sería esta bomba, ¿eh? Es que... Eso, hablad con los 40 principales y a ver si os hacen un hueco. Sí, claro. Vamos, lo que siempre suele ser un poco ahí a la aventura, bueno, un poco no, sí. Totalmente a la aventura y a ver. A palmar dinero. A ver qué te deparan. Pues sí. Cuando habéis ido bueno. Por ahí, ¿qué había? Habréis estado durmiendo en Ocupas y así, ¿no? Sí. No, pues por ejemplo, cuando estuvimos tocando por Ámsterdam y bueno, sí. En Alemania y así. Hubo de todo. En Ocupas no llegamos a dormir. En Amsterdam, por ejemplo, en nuestro caso... Noche loca. Teníamos... Noche loca dormimos, mira, nosotros, por ejemplo, en Amsterdam estuvimos en un camping. Como nosotros. Sí. Sí, así fue. Entonces, te ibas ahí lo que buenamente pudieras hacer. Si conseguías, por ejemplo, en Berlín... en casa de gente que nos ofreció su casa y bueno, un poco como lo que vaya surgiendo, si puedes hacerlo de una manera, lo haces de otra o como sea. Uh-huh. Joder, pues bien. Tenéis suerte entonces, si encontrados pagar a gente, un sí. Hotel de 5 estrellas. Joder, claro. Claro. No es el caso, pues. Pero hay que hacerlo como sea, pero si puedes viajar así, pues es que es lo mejor, claro. Sí, claro, bueno, lo mejor. Es una de las cosas que, bueno, que el mantener, por ejemplo. Para mí es una de las cosas buenas, por ejemplo, que tenía el hardcore, en cierta forma era ese tipo de relación entre diferentes escenas y que podías ir de un sitio a otro y... Sí, es lo bueno eso, claro. Y, bueno, sabías, llegabas, no te cobrabas una mierda, pero por lo menos tenías un sitio donde estar y... Y claro, bueno, es visitas y eso. Es algo que desde luego, si algo tenía bueno y sigue teniendo bueno, es eso. Y nosotros la verdad es que en muchos sitios donde tocamos, tocamos porque tenemos amigos... Sí. En muchos sitios que nos ofrecen, nos llevan a tocar. Pues eso está muy bien. Y así es. Bueno, bueno, preguntas tú, Joaquín. Sí, voy a preguntarle. ¿Y cómo tú, cuando tocando en un concierto, cómo te sientes más cómodo? Igual en un lugar pequeñito así, como el Gaste de Usto, por ejemplo, que es más cercano al público, igual. Sí. O en un sitio más espacioso. No sé, por ponerte un ejemplo, es pregunta, sé, el rock, así. Sí, esa pregunta ya la hemos hecho varias veces. Sí. Es que el Gaste de Usto fue brutal. El sitio pequeño, desde luego, el sitio pequeño está bien porque tienes una cercanía que a mí especialmente me gusta. El Gaste de Usto fue mucha locura cuando nos vimos allí. Eso es. Y eso que era pronto, además. Sí, era pronto. Así. Estaba sudando las paredes. Estaba. A mí eso me gusta. A mí esa mezcla ya... A mí también. Gente, sudor y... Claro. Es lo que al final y se animó el público y estuvo Serpiente, joder, además todo el mundo en el suelo como el otro día cuando sí, el otro día el último que subimos. Sí, sí, sí, sí. Está bien. El público ya va lo que va, ya sabe lo que sí, tiene que sí, hacer porque quizás bueno, la verdad es que esto es allá y el público no va el público también tiene que ir en cierta forma de una forma activa. Ya, no porque... solo el hecho de a ver si me animan, ¿no? Si también ir un poco con una actitud abierta a veces. Sí, sí, además. El público ya sí, porque... voy de una forma y a veces voy de otra, o sea que. Ya. Igual bueno, en un. Al final el sonido solo. Con la actitud de divertirse te diviertes más fácilmente. Sí. Por ejemplo, ese Ignacio que la gente nos conocía mucho así, estuvo un poco más oso. Claro, bueno, era muy grande. Sí, ese rollo, igual tampoco era. Y luego en Amorebieta la gente ya iba allí a ver a Lobo Eléctrico. Sí, o sea, ese día fue la hostia. Depende mogollón de la situación. Yo siempre digo, o sea, en realidad en un concierto todos los elementos que hay en juego, todos son importantes. Desde el grupo, por supuesto, pero también el público. Cómo se encuentra cada persona que está en el público, porque de alguna forma influye en todo, porque al final el ambiente que surge ahí es una combinación de todos esos elementos. Yeah. El último entonces estuvo bien, ¿no? Porque tocasteis 2 horas casi. Sí, joder. ¿Eso suele ser normal ahora o...? No, no es muy normal que toquemos... O antes sí que hacíamos los discos largos, ahora normalmente no, suele ser bastante corto lo que solemos hacer. El joder. Miércoles tocamos en Iruña, por ejemplo, y tocaríamos una hora, supongo, que por cierto estuvo muy bien. Joder, es que el último yo pensaba, no durará mucho más. Y tocasteis 2, luego otra vez fuisteis, otra vez otra. Estuvo bastante bien. Estuvo muy bien. ¿Y dónde saqué las canciones? ¿Dónde sacamos las canciones? Sí. ¿De dónde para estar 2 horas ahí? No sé muy bien de dónde salen, la verdad. Tocasteis muchas nuevas también, ¿no? Tocamos algunas nuevas, sí, pero bueno, todavía estamos ahora precisamente en ese proceso de empezar a trabajar más eso, porque hemos estado bastante tiempo entre parados, que no podíamos ensayar, y cuando ensayábamos también ensayábamos un poco para tocar, y, sí. Y claro, al final no te da, y claro, para hacer las canciones y todo necesitas tu ¿tenéis tiempo. Algo? Dime. Sí, no, sí. ¿Tenéis claro, muchas canciones nuevas? Sí, ¿no? A ver si tenéis un proyecto nuevo, de nuevo CD o algo. Bueno, sí, el mentalmente está. Mentalmente. Mentalmente está. Ay, ¿cuánto? Quedará poco para un nuevo... Yo tengo ya el título y todo para el disco. Uy. Ya tengo el título y estamos más cerca ya. Venga, una en primicia. Venga. No, no lo voy a decir. Vale. Es normal, es normal. A nosotros nos pasa como... Tuvimos otra entrevista a un grupo de aquí de Bilbao de Positiva y nos contó que con alguna canción estuvieron meses y meses. 6 meses para acabar una canción como ellos querían. ¿A vosotros pasa esas cosas o hacéis rápido? No, tanto no. Más prácticos igual, ¿no? En una semana hecha, ¿no? Hombre... Para estar a gusto hay muchas formas de una misma canción, aunque la toques digamos igual. Otra cosa es componer una canción y darle muchas vueltas, que si te metes aquí le quitas allá, pero el proceso digamos de tocar una canción bien a veces puede tardar bastante tiempo, porque de cuando la empiezas a tocar a cuando digamos va creciendo, sí, según la energía que le das. Es una cosa que va cambiando. Pero bueno, no lo hacemos con una canción 6 meses, no. Ya, es demasiado. Eso es una excepción también. Ya, bueno, vas con la idea hecha y así. Puede ocurrir que empecemos una canción y luego a los 6 meses sea diferente. De pronto retomes aquel pedazo que habías hecho ahí y vuelvas a empezar a hacer algo ahí, ¿no? Sí. Eso puede ocurrir. Pero estar durante 6 meses con una canción, no. Y de todas las canciones que tenéis, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Tu preferida? Pues, es que eso es como decir el hijo difícil, preferido, ¿no? Difícil pregunta esa. Hombre, depende a todas. Para mí es un poco como si fueran todas hijos. Sí, por eso te decía. El hijo favorito, el mimado. Sabes que algunos tienen más éxito, otros tienen menos, pero tú les quieres igual. Mójate. ¿Habrá alguna letra que te guste más o alguna que te guste más la música? Hay letras que tengo especial simpatía por ellas. Mójate, Caballo Sónico, por ejemplo, Caballo es una letra que le tengo especial simpatía. La hemos puesto antes de la entrevista. Sí, justo antes hemos puesto. Y de las nuevas, de las que estamos ahora nuevas, por ejemplo, hay una que se llama Mutante, que le tengo especial cariño ahora también. Sí. ¿Esa la tocasteis? Esa me suena haber visto a mí en concierto. Sí, ¿no? Sí, la tocamos. Sí. Y bueno, la de Fantasma también me gusta. La de Fantasma, esa me gusta. Sí, esa fue muy buena, la Fantasma. Luego, Fantasma, por ejemplo, es el próximo single. Ah, pues de puta madre. Single, sacáis singles y todo. Y luego habéis colgado la de Luna Roja también. Sí, la de Luna Roja está muy bien. El también. Próximo single es Luna Roja y Fantasma. Ah, bien, bien. Uno en cada cara. ¿Vais a sacar el single eso antes del CD? Está ya grabado desde hace un año. Sí. Lo que pasa que en el mundo del lobo eléctrico las cosas suelen ser bastante llenas de vueltas y revueltas. Entonces todavía, o sea, siempre ya parecía que iba a llegar ya. Siempre estamos esperando a ver cuándo va a llegar. Está todo enviado, solo falta que nos lo vuelvan a hacer. Y hubo unos problemas con el diseño de la portada y eso. Sí. Entonces se ha retrasado algo más, pero esperamos ya que sea, vamos, yo esperamos nosotros yo también. Ya no quiero decir nada porque ya he dicho muchas veces ya. Editar singles, oiga, editar singles es de famosos, ya. Ya. Sobre todo editar singles es más que nada por una mera cuestión de que no, porque dinero no sacas con un single. Claro que no, ya. Pero claro. Con un single no sacas dinero. Abrir la boca. Es un capricho en cierta forma. Sí. Porque, hombre, y nosotros, por ejemplo, el primer single se vendió perfectamente, se vende bien. Hombre, sí, también, ¿no? sirve para que vean que estás vivo todavía, ¿no? Sacas un single. El formato claro. Me gusta mucho, a todos nos gusta el formato. ¿Formato vinilo? Single. Sí, y no solo porque sea vinilo, sino dentro incluso de entre el, digamos, entre los vinilos, entre un 12 pulgadas y un 7 pulgadas, yo al 7 pulgadas le tengo especial cariño. Sí, eso ya, a mí mismo. Mucha gente le pasa a mí también. Sí, bueno, y por ejemplo del primero CD nos sacamos en vinilo, pues porque no, al final, para variar, no vimos un... A pesar de que se ha vendido muy bien, no vimos un duro. Ah. ¿Cómo? No sé, porque hacemos las cosas como las hacemos. No, bueno, ¿cómo vendéis, pues, sí, vosotros los CDs? ¿No tenéis en CD, no en...? En CD, sí. ¿No tenéis vinilo? No. Bueno, de hecho ya no existe desde hace bastante, hace mucho tiempo que ya no tenemos... Ya se ha acabado. Hace mucho tiempo que no tenemos nada. Pues eso es bueno. Cero merchandising. Cero. Ya, y es verdad, no vendéis ni... Ni camisetas siquiera. Tienes que hacer bolsos como los Misfits. Eso es, y, no, y tangas, y... camisetas. No, camisetas. Yo quien quiero un tanga de Lobo Eléctrico. Sí, yo quiero un tanga. Ya lo hemos pensado alguna vez, no te creas. ¿Sí? ¿Hacer tangas? Sí. Estaría bien, estaría bien. Sería gracioso, la verdad. Bueno, y a ver, alguna preguntita más. ¿A un grupo con el que os lleváis especialmente bien, que vais por ahí a tocar con ellos y así? Bueno, a grupos que nos llevamos bien, afortunadamente tenemos bastantes. Así, el típico grupo que son los colegas que vais a todos lados con ellos o así. La verdad es que siempre se engloba en la movida esta de señor no y todo, no catetismo y todos estos grupos que... Hombre, somos buenos amigos. Sí. Pero. No. Aunque musicalmente no tengáis mucho que ver, se os relaciona. No, bueno, pero la amistad está ahí, desde luego. Y luego grupos como Utter Kings, que tenemos especial... A mí me caen especialmente bien. En general nos caen especialmente bien porque son gente de puta madre. Sí. Y bueno, y más, pero pues ahí va. Tampoco quisiera estar ahí señalando ahí así, porque... Si dices uno, no dices otro. Eso es. ¿Y un grupo con el que te gustaría tocar? Que todavía no hayas tocado, claro. Claro. Pues... Tokyo Hotel o así. Si dijeran tocar con Tokyo Hotel solo, bueno... Si tuviera la posibilidad de conocerles personalmente y tener alguna noción de cómo son, tenía una idea de lo que pueden llegar a ser. Lo que más me gustaría es encontrarme con gente que sea, con gente que merezca la pena. Claro, ya, pues eso. No tanto, ¿quién no? Me importa bastante poco lo que hagan o dejen de hacer. Eso no es algo que me importe demasiado, porque yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le pone, ¿no? Claro. Y a mí me gusta más alguien que realmente le pone algo, sea lo que sea, aunque no sea algo que a mí me ponga mucho. Pero prefiero eso. tampoco. No tengo grupos que me diría, me mataría por tocar con este grupo. ¿Un grupo favorito? Igual sí que tienes. Sí. No. Hombre, hay varios grupos para mí favoritos que no tienen prácticamente... A ver, suéltalo. Y alguno. A ver. Hay un grupo que para mí es una influencia muy grande que se llaman Current 93. ¿Cómo? Corriente 93 en inglés. ¡Hala! Joder, pues no... No me suena. A mí tampoco, no. No conozcáis porque tampoco es un grupo. Bueno, es conocido dentro de su mundo, digamos. Sí, ¿qué tipo es, pues? ¿Qué rollo es así? Se me hace un poco difícil de definir. Vale, algo raro. Un grupo que lleva. Sí, más bien. Es algo raro dentro de una variedad. En realidad es. Bueno, es un grupo con muchísimos, que ha tenido muchísimos componentes durante los años y... Más variación. Y el de cantante música. Realmente no es un cantante, es un recitador. Joder. Me gusta mucho sus letras realmente y los ambientes. Joder, pues vaya grupo. Luego, de verdad. Un grupo como Coil, que hace música electrónica, hacían. Sí. Hacía música electrónica también. ¿No te animas a hacer música electrónica? A mí me gusta la música electrónica. ¿No te animas a hacer? Búscate algún amigo que haga. Hacer música. Ella, por mi cabeza, es una de las cosas que han pasado, ¿eh? Un, sí, un grupo a lo Prodigy o. Sí, algo. A ver, Prodigy, ¿qué sonaría? Me gusta más otro tipo de onda. Ya. Yeah. Así que tampoco pero escuchas. A mí me gusta mucho crear ambientes. Si al final no escuchas lo que, eso, lo que tocas, que ¿no? Tampoco... Yo siempre he tenido la manía de cuando toco una cosa. No escuchar mucho de lo que toco. Joder. ¿Por qué? Pero esa manía siempre la he tenido. Sí, mira, pues, antes cantaba en coros. Escuchaba más green. Sí, cuando no hacía green. Cuando hacía green. Joder. ¿Y eso por qué? ¿Es una manía pues por no alguna razón? Yo creo que es por llevar la contraria. Ah, bueno. Yo bueno, y... Creo que debe de ser algo así porque es como una especie de manía que tengo. Que y ya que has mencionado el green... ¿qué puedes comentarnos del nuevo Split EP que ha salido ahora con Veneral Disease? ¿De quién? De Ruido y Rabia. ¿No? Pues, joder. No lo he escuchado una vez, la verdad, porque no he tenido más tiempo de escucharlo. Ay, bueno, lo de que sale de Veneral, pues Veneral, y bueno, pues... Joder. A que le guste Veneral. Green, extremo. Ay, joder. Tienes manía tú con Ruido y Rabia, Uri. ¿Por? Todo el rato hablando de Ruido y Rabia. No, porque ya que ha mencionado. Sí. No, ha salido ahora, digo, el split ahora, ese, por eso digo. Ahora, sí, lo tengo aquí delante de las narices. Ah, joder. Y sí, bueno, y la cara que sale de ruido, pues, si la has escuchado. No has llegado a escuchar, pero bueno. Pues el escuché una canción en una radio. El sonido es puro de la época, porque en realidad es una puro. Cinta como lo que hacíamos entonces en esa misma. Una cinta del 86 es, ¿no? Una cinta grabada en radiocasete en el local. Joder, pues. Vaya. O sea que hazte la idea al sonido que puede tener. Un sonido. Tiene un sonido brum. Realmente cochambroso. Sí. Joder. Pero bueno, pero es el sonido de la época, ¿eh? O sea que si. Lo que era. Si disfruta de sonido de época. Nosotros al principio, cuando grabamos, vamos, nada parecido a grabar en un estudio, era todo grabar en radiocassette y así mandábamos, por ejemplo, a programas de radio de gente, colegas nuestros que sí. Hacían programas de radio y así nos mandaban. Y los claro, programas de radio eran así. Claro. Bueno, pues... Ahora cambió las cosas y para bien, la verdad es que ahora graba... Ahora por MP3 o... El sonido es mucho más fácil, está más al alcance de todos y me parece de puta madre que sea así. Porque nosotros si hubiéramos podido hacerlo, lo hubiéramos hecho. Hacíamos lo que hacíamos dentro de las limitaciones que teníamos, claro. Claro, así. Yeah. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más. A no ser que queráis decir algo vosotros. Nada, algo para acabar, que nos quieras comentar sí. O así. Que te apetezca hacer algún secreto de algo. Algún secreto. ¿Un secreto de la vida o algo? Algún secreto de la vida, tú. yo estoy en ello. Sí, en ese descubrimiento, o sea que si sabéis algo también vosotros ya podéis comentarme. Ya te damos un toque. Yo quiero tener los oídos bastante abiertos a cualquiera. A ver qué me cuenta. Vale, vale. No, pues no que sé, pues al que le apetezca vivir la experiencia, pues que venga a algún concierto nuestro, porque lo mejor de estas cosas no es tanto hablar de ellas, sino tener la experiencia propia. Que vayan ahí a serpentear con el lobo eléctrico. Eso es, y que estén dispuestos a disfrutar. Disfrutar, eso es. A disfrutar, de la forma que quieran. El que quiera serpentear, que serpente. Y el que quiere estar quieto y callado, que quieto y callado. Eso. No tengo ninguna obligación de hacer nada en particular. No, ya desanimas tú. Claro, que eso cada uno tiene que... Sí, sí. Que no sea ya. Por... Que cada uno busque su forma de hacerlo. Eso es. Muy bien. Bueno, Santi, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias por contestar. Tengo especial aprecio. Vale, venga. Claro. Ya muchas vemos. Gracias. Venga, Gur. Pues ahí estaba Santi Magma. Santi Magma del Lobo Eléctrico. Bonita entrevista, ha sido bastante juego. Estamos acostumbrando ya a tener invitados cada una vez al mes aquí una entrevista. Sí, ya. Estamos mal acostumbrando a la audiencia, Sí, se creen que vamos a estar trabajando toda la vida. ¿A qué? Bueno, ¿qué somos aquí? Están mal acostumbrados ya. Nada, bueno. Pues nada, nosotros ya tras esta entrevista, pues nos despedimos hasta la siguiente entrevista y ahora vamos a poner canciones. Sí, porque sigamos unas canciones, ahora le toca a Yegin. Sí, yo ya creía que ibas a despedir el programa, Igor. No. Tengo un buen reloj delante que me proporciona la Irola y veo muy bien la hora. Vale, muy bien. Pues iba a poner un grupo que tenía bastantes ganas de poner porque... Llevas más tiempo intentado poner que no puedes. Siempre me pasa algo. Nunca, hay una maldición contra ese grupo. A ver, ¿cuál es? Pues el grupo es Harina de Huesos Humanos. HHH. Exactamente. HHH, el grupo este de... Este grupo. De Banyoles, de Girona. Banyoles. De los 80 y principios de los 90. Un grupo que, según he leído, empezó... Con las guitarras, con correas que eran cuerdas y tocando con la batería con latas de Coca-Cola y así, pero bueno. Como se suele empezar. ¿Latas de Coca-Cola? Suele empezar así, tocando una batería con latas de Coca-Cola. Sean bidones de gasolina o... Sí, pero también con latas de Coca-Cola. Vale. Ah, para hacer la caja. Ya sabes, típico... Un grupo hardcore típico de aquí, vamos. Y luego, de culto, digamos. De los primeros, sí. Intellectual. ¿Intellectual qué? Punks, ha dicho. Bueno. ¿Son intelectuales estos o qué? Sí, llevan gafas de pasta. Les denominaron así porque no... ¿Hacen música culta? No lo sé. Les denominaron intellectual punks porque no iban a manifestaciones de lo que decían, no me acuerdo, no daban muchos conciertos y así, no me acuerdo muy bien. Pero no, que no te sabes la historia, ¿sabes? Bueno, que... Están como por encima de los punkis que había por la intelectuales. Época. Era como... Por encima del pueblo. Eso es. Pues nada, pues vamos a poner qué canción has traído. Espera, bueno, todavía iba a hablar un poco más. Ah, vas a hablar más, joder. Bueno, ¿te paras? Pues, el grupo este sacó su primera demo en el 85, que se llama Sin Identidad. Y luego, pues yo he leído como que le tuvieron bastante influencia de bandas suecas de hardcore y así, se pasaron un poco al thrash metal y cambiaron el nombre del grupo a Overthrow, eso es. Con tres H's. Con tres H's. Ah. Y luego, pues ya estuvieron un tiempo así tocando. Y en, en los 90, o sea, volvieron ya a HHH sacando su primer LP que se llamaba Por Ellos. Que lo editó Potencial Hardcore. Nah, pero lo que tiene todo el mundo son los dos CDs de recopilatorio de todo. Sí, que es yo no sé la gente lo que tiene, pero yo tengo... Es verdad. La gente de ahora, los de la época tendrían eso, ¿no? Eso tiene razón, yo tengo el recopilatorio ese de dos CDs, que de ahí he sacado las canciones. He traído dos porque, bueno, son muy largas y tenía muchas ganas de ponerlo. Muchísimas ganas. Cositas. Pues vamos a poner, ¿cuál pongo primero? Pues pon la de... Ah, espérate. No, Fascismo. Fascismo proletario, ¿no? Se llama la canción, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si os gusta la harina de Huesos Humanos. Dale. Y eso era. Tra. Ahí estaba la línea de Huesos Humanos. Con Fascismo Proletario, un título un poco polémico. Sí. Pero bueno. Provocador. Y si os parece, ponemos la otra que he traído. Si os parece bien o. No, a mí me parece mal. Os parece correcto. Estupendo. A mí no. Correcto. Batísima madre. Me niego y yo estoy en los mandos. Venga, pon la siguiente. Esperanza Viva. Esperanza Viva. Esperanza Aguirre. Ya, Esperanza Aguirre. HHH. Y veréis qué fading voy a hacer más bueno, ¿eh? Ahí estaba otra vez Arena de Huesos Humanos, bueno, que bonito, metían hasta doble bombo, metían, ¿eh? Sí, ya, porque esto ya era más tarde. Sí. Ya se notaba un sonido más metalero incluso. Sí, un poco, sí, más trash. Bueno, comentar que era el batería el que cantaba, ¿eh? Eran tres y el batería cantaba. Ostras, ¿y el batería con esa velocidad podía cantar? Sí, no sé. Ya, curioso, ¿eh? Bueno, madre, tampoco mía, hacía falta mucha calidad de voz, ¿no? Para... No, sí, ya, no, para así, para meter tan rápido no necesitas... Sí, si estuviese cantando salmos, pues hay un video en YouTube, ¿sí? Hay un vídeo de... Se llama Borracho, la canción, que sí, en plan se meten... Es que creo que eran Stray Edge igual y todo. Sí, y, porque... Y sale la batería cantando ahí con la... Sí, Borracho, no huyas. Sí, porque igual lo de Arena de Huesos Humanos va por ahí, ¿no? Lo de, no lo sé. Rollo... No lo sé. Ni idea. Rollo... no lo rollo sé. Rollo rollos. Rollo no comer. Rollo bollo. Rollo no comer de un pavo. Nah. Bueno... ¿Vas a poner otra canción igual o qué? Que no. Sí, pues vamos a ponerla, ¿qué? Pongo yo igual. Ah, ponme. Tiempo, pero... Pongo, pues yo he traído una de ZZ Top. ZZ una banda... Top, los hombres de las barbas. Sí, esos mismos. Míticos. He puesto, sí, mítico grupo. Y he traído la de La Grange, que es, habla sobre un burdel, creo, la canción. La verdad es que yo de inglés cero, así que no sé. Un puteche. Sí, como puteche dirían los vascuences. Y esa es la mítica banda de que todavía es de las pocas bandas que todavía tienen los componentes originales en activo. Hasta el manager es original. ¿Está en activo este grupo? Sí, van a venir a tocar al Coveta, no sé qué, o esa mierda, ¿no? Pero no se había muerto. Ah, no. Coveta no, Sonic. No, perdón, tuvo un tumor. El año pasado tuvo un tumor uno de los peludos estos. Tuvo un tumor en el oído, creo, o algo así. Pero no, sí tocan. Estos ya tendrán la edad, ¿no? Ya tendrán sus añitos, sí. Son de los 60, 70, pues... ¡Abuelete! Tienen sus canciones guapas y otras que son más rollo... Tienen lo que quieren, lo que querían hacer, ¿sabes? Tienen rollo guapo y otros que son más heavy y no mola tanto. Todo. Tienen canciones muy guapas. Un poco de todo. Y he traído pues una de las típicas también, La Grange, se llama. La Grange. Así que ponla ya, Igor. La Grange. Así que ya veis, después de Harina de Huesos Humanos, La Grange. Como ZZ todo. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm on. Bonita canción, bonita canción, Adri. Buen tema. Bonita. Venga, ha estado muy bien. ¿Qué duras la vida, madre? Qué barbaridad lo que acabamos de escuchar. Sí, unas cosas. No, esta canción es muy bonita, he estado escuchando otras cosas. Una canción. Buf. Bueno, seguimos con canciones de fondo y voy a poner yo. Voy a poner una canción que os he traído siguiendo con mi trilogía de hardcore. Para acabar. A ver, ¿qué has traído? Siguiendo con mi trilogía de hardcore, he traído a Doa. Tras ver Doa, hardcore Doa. Sí, pues porque vimos el otro día un cartel en un bar que había entradas de grupos y entre ellos estaba Doa. Y dije, hostia, voy a escuchar Doa. ¿Es en activo todavía? ¿Eh? ¿Es en activo eso? No lo sé. No creo. ¿O era viejo el cartel? No, el cartel era, no sé, era, yo qué sé, no me fijé. ¿Sería viejo? Sí, era viejo. ¿Sería viejuno? Bueno, pues he traído un disco. Un disco, sí, una canción. La canción se llama Unknown, o sea, desconocido. Y del disco Hardcore 81, que como podéis deducir, se salió en el 81 más o menos. Oh, ¿no? Sí. Estos son de Canadá, ¿no? Sí, son de Vancouver. Dicen que estos son los creadores del hardcore. Sí, dicen, entre. Hombre, dicen, se les sitúa a ellos, a los que puse la semana pasada, Black Flag, Bad Brains, Death Kennedys, sí. Son los que montaron ese alternativo al punk, aquel que estaba más del rollo británico y así, que estaba ya. Sí. Pues acercándose a lo comercial y alejándose de la calle, pues. Pero entonces hicieron, llegó Discharge. Hicieron pues el hardcore, que para empezar, el nombre de hardcore viene de que es más puro. O sea, ellos lo equiparon. Viene del nombre de las películas porno. Pornográficas, que es hardcore, que era duro. Entonces para ellos la música que hacían era algo duro, algo auténtico y excitante. Eso sí. Es, excitante. Era algo que les parecía como las películas, algo muy duro y que se alejaba de lo que estaban escuchando ellos. Así que esta canción de Doa, que por cierto, oye Uri, deja de gemirme, tío. Es que estoy viendo hardcore. Bueno, pues luego ya te daré yo lo tuyo. Y bueno, pues eso, estos que colaboraron con Yellow Biafra, porque estaban en la discográfica que montó Yellow Biafra con los Death Kennedys, que al principio era la discográfica de guitarra de los Death Kennedys y del cantante de Yellow Biafra, pero al final ya se hizo, a mediados de los 80, el Yellow Biafra ya se hizo con toda la discográfica y bueno, pues produce unos cuantos grupos y entre ellos estuvieron los Doa. Y bueno, pues este disco no sé si... Muy buena labor hizo ese hombre para el mundo. Yellow Biafra, y sigue haciendo. Ya hablaremos. Y lo que me queda. La semana que viene igual traigo de Kennedy, y entonces ya hablaremos del señor. Bien. Así que ahora os voy a poner la canción Unknown, que tiene hasta piano. Esta por traer una que era... Joder. Que tenía tupa. Qué romántico eres. Pero esta tenía el piano y era... Pues tenía que traer esta que era diferente. Así que nada, venga, chicos, os pongo esta canción y nos despedimos. ¿Nos despedimos? Sí, pues nos despedimos. No hay tiempo ya. ¡Ya! ¡Tan pronto! Bueno, pues eso. Así que... Que disfruten de Doa. Se queda Soundgarden para la próxima. Y Operation It's It. Sí, yo también. Sí, yo también tenía más, pero bueno. Yo también tenía más. Bueno, sí, también. Para la semana que viene. Ahora disfrutemos de Doa y de su musiquita. Eso es. Venga, chicos, nos vemos en el infierno. No siento nada cuando me la maman. Nothing in hand. If you're with this, nothing is wrong.